funcionarios, nada más que burócratas que dependen de estos grupos económico-financieros y que vienen a monitorear, vamos a volver a tener esa palabrita seguro, a monitorear si se están haciendo bien los deberes para poder pagarles. No vienen a ayudar al desarrollo argentino, a que haya más trabajo, más producción, no. Vienen a evaluar si financieramente se genera un excedente con ajuste, o sea, que el pueblo se ajusta lo suficiente como para que haya un excedente en divisas de manera que ellos puedan cobrar. Bueno, esto lo han hecho en todo el mundo, es una figurita repetida. Hoy el Fondo Monetario Internacional no es palabra santa ni para Europa ni para ningún país productivo. Que la Argentina haya vuelto tan atrás, porque incluso la Argentina vuelve en algunas cosas demasiado atrás, incluso que la derecha internacional ya lo ha superado. Pero bueno, son demasiado retrógrados los nuevos funcionarios, ¿no?